apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información, como habitualmente estamos cada fin de semana aquí en Vox 102.9, desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Daporta. Operación técnica y controles, el señor Damián Espadea. Nuestra línea de contacto WhatsApp 156-470-47. Y para hoy tenemos una licuadora, no una batida, una licuadora de música. Vamos a pasear por todos los rincones. Hoy vamos a esquivar al americano, pero hay música de todos los tiempos, para todos los gustos. Tuvimos un encuentro muy lindo con un ex compañero de escuela, debe estar escuchando, Danielito Termine, con la sorpresa que también se dedica a esta pasión de la radio allá en, se me fue de la mente, la radio en Colegiales, y se autoinvitó, me dijo que me va a venir a visitar, así que bueno, cuando guste nomás, le hacemos armar un par de bloques de música, porque también me parece que respira música como nosotros. Así que sentite bienvenido, Dani Termine. Realmente fue una casualidad. Y bueno. Bueno, aquí estamos hoy. No vamos a hablar del frío, no vamos a hablar que me duele la garganta. No. Nada va a evitar. Son las 21:23 minutos. 11 grados la temperatura, pero parece mucho menos. Y vamos sonando de a poquito ya el tema de la apertura. Vamos a hacer un recorrido, ¿no? Porque esto que comienza es... Les cuento que es de un mayorista que tenemos en la oficina. Esta canción es la música de espera. Es la música de espera, pero está en vivo. Después nos vamos a ir a un espectáculo de Coldplay, que últimamente Coldplay me está rompiendo la cabeza. Ayer escuché Bachata Rosa, cantado por Coldplay en la República Dominicana, o sea que ya se robó mi corazón entero. Y vamos a cerrar esta apertura con el señor Tom Jones, también con un espectáculo increíble. Después vamos a ir navegando por... Y tenemos... me acaba de llegar un pedido muy especial. Nuestro auspiciante Luis Logran y su compañera Sophie nos han mandado un mensaje muy lindo. Ahora vamos a escuchar y vamos a preparar porque me pidió un tema. Así que la vamos a complacer. Esto es Apasionados por la Música. Mi nombre es Karina Gómez. Quédate hasta las 23. Y bueno, que sea un rato lindo de mutua compañía aquí en Quilmes y para el mundo. Sean todos bienvenidos. Esto es Vox 102.9, Apasionados por la Música. And I'll tell you why. Because today, almost 7 years later, I stand here before you in London, cancer free. And Every song that you hear us play tonight, be it a song for Diana Ross, Sister Sledge, David Bowie, Daft Punk, Chic, whatever, we never do it exactly the same way as the record, because we're an R&B, funk, dance, disco, soul band, whatever you want to call us. So every time we do a song, we got to put a little bit of extra flavor into it, if you know what I'm talking about. So here is our very thankful version of Get Lucky. Like the legend of the fearless, all ends with beginning. The force from the beginning. Get lucky. Thank you.

Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. También nos acompañan Apart La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados con parrilla y pileta para disfrutar en familia en cualquier momento del año. Hay muy lindas promociones hasta diciembre. Pueden consultar a la que suscribe por las redes sociales al 15 49 48 83 70. Cortinas Roller Blackout. Hacemos cortinas a medida con la mejor calidad, el mejor precio y asesoramiento. Podés cotizar con nosotros al 15 4092 0280 o por Instagram roller-curtains. Y por último, Fresan, casa de artículos para el hogar, con más de 4 décadas en el mercado, aquí nomás cerquita en Bernal Oeste, Montevideo 1298. Pueden consultar o por las redes sociales, que ahora están publicando mucho por las redes sociales, Fresan Home, el cual tengo la dicha de ser cliente hace muchos años. Así que muchos saludos. Uy, ¿cómo, qué mal tengo la voz, Estoy para atrás con la voz, Pero esto es La Voz 102.9 y esto es música. Y bueno, quiero saludar, pero vamos a grabar un videito, porque yo... Hoy es el cumple de Zuli. Zuli es la compañera, la señora de Dani Azzaroni, nuestro auspiciante. Entonces le voy a grabar acá un saludito. Ahí va. Bueno, Zuli, acá en la radio te mando un beso enorme, un feliz cumple. No te llames, pero bueno. Acá estamos. Te mando un beso grande. Esto por un lado. Y tenemos un mensajito por ahí, señora. Tenemos un mensajito de Sofi. Hola amigos de Apasionados por la Música, les queremos pedir el tema Relax, Take It Easy. Oh, bueno, sí. Sí, lo vamos a poner, Sofi, gracias. Gracias y bueno, también muchas gracias a nuestro auspiciante, el doctor Logran. Bueno, en un ratito vamos a... Les voy a... más o menos indicar cómo pueden visualizar la página del municipio Quilmes Cultura, porque hoy lo estuve mirando y tiene un mecanismo ahora muy sencillo de sacar entradas online gratuitas, algo que es muy interesante, muy práctico y que ustedes lo pueden aprovechar. Así que bueno, vamos con tandita de música al azar. No, música de primera. Esto va dedicado a Alicia y Diego de Parque de los Patricios, mi barrita querida. Thank you.

keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Este tema está presentado por la escuela que hace furor aquí en Quilmes. Bailas todos los ritmos, pero especialmente americano y americano rock. Bailando se vive mejor, Avenida 12 de Octubre 1141, de la mano de Antonella Uselli y todo su staff que la rompen de lunes a lunes, ¿eh? Se pueden contactar por Instagram o directamente en la academia por las tardes con Antonella. Bailando se vive mejor. Yeah. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por vos. Y siendo 22:01 minutos, estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Estás apasionados por la música. Acá estamos disfrutando todos los bloques de música. Ahora se viene rock con historia. Va a haber un tema que van a decir: ¡apa! Esto es de cuando era muy joven o aquel familiar que uno recuerda que lo bailó, que era con un silbido. Les dejo ahí el se la dejo picando. El rock del silbido, así, literal. Bueno, vamos a complacer a Sofi, al actor, a Luis Logran, con la canción que pidieron. Y les mando un beso enorme. Me encanta que estén ahí compartiendo la música. Train with nobody. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Claro, ustedes dirán, ¿esto qué? ¿Acá qué bicho picó? O sea, ¿qué pasó? Que estamos zambando acá. Resulta que una empresa muy querida por mí, operador mayorista de turismo de Brasil, cumplió 25 años de trayectoria. Y yo los quiero homenajear, porque los quiero un montón, porque al titular, a su director, es una persona increíble, increíble. Y dije, hoy te voy a mencionar, te voy a homenajear, y a todas las agencias del turismo del país tienen que proveerse de Principios Tour, que es el mejor operador mayorista del destino Brasil. Está totalmente probado, ¿eh? Con oficinas propias en la ciudad de Río de Janeiro. Y si quieren conocer Brasil, vayan a cualquier agencia de turismo y le dicen, pero yo quiero los servicios de Principios Tour. Así que bueno, Oski y staff, un beso grande. Ahora después los vamos a robar como corresponde, y bueno, por muchos más, muchos más. Así que un gran saludo. Un gran saludo. Bueno. Bueno, vamos a seguir con el programa, porque si no esto es como que... Bueno, les voy a contar, como hoy les había adelantado, el esto de Quilmes Cultura, cómo hacer para interiorizarse de todas las actividades. Estamos viviendo días difíciles, no voy a traer ninguna noticia que no sepamos. Días difíciles donde el dinero no alcanza, donde no hay en estos días muchas motivaciones como para... Pero bueno, nuestro distrito tiene un programa cultural para todas las edades, para todos los géneros. Y entrando a la página de Quilmes Cultura, tiene tres sectores donde ver las actividades de la semana y las actividades del mes y a posterior. Entonces pueden cliquear ahí y de ese mismo modo pueden reservar las entradas para cualquier actividad o cualquier espectáculo. Yo le puedo asegurar que, por ejemplo, en el Centro Audiovisual Leonardo Fabio, acá cerca, o en el Teatro Municipal, hay muy lindas actividades totalmente gratuitas, ¿eh? Y eso es de todos y es muy lindo que lo puedan aprovechar, porque va mutando de actividades, de espectáculos, de shows, y he tenido la oportunidad de ver, ¿eh?, más de un buen show. Así que bueno, Quilmes Culturas. Mando un saludo muy grande a Marisol Becky, la directora de Casa de las Culturas. Bueno, ahora sí, que no se diga más. Vamos a ir con rock, con historia. Vamos a comenzar con... Me parece que viene Morrison, ¿no? ¿O no? ¿No? No sé. Ah, allá, en lo alto. Suenan apasionados, un bloque muy especial, mucha historia. Sí, mucha historia. Esto va dedicado, no sé si por ahí andan así como barrio. El pollo rockero, Ramón Romero, Luisito Aguilera, todos los rock and rolleros que conozco escuchan esto y sacan chispitas a la pista. Bueno, que lo disfruten. And the name is G. Ow. Whoa. This is the road to hell. sucking and a jiving, creeping and a hiding. Baby, you don't love me no more. You're sucking and a jiving, creeping and a hiding. Baby, you don't love me no more. You don't love me no more. You should have told me so. You made me love you, now you're gone. All over town you've been a messing around. Baby, you know you done me wrong. All over town you've been a messing around. Baby, you know you done me wrong. You know you done me wrong. I left my house at home. Bet you didn't want me no more. Let me say that. Shucking and a jiving, creeping and a hiding. Baby, you don't love me no more. I said you're shucking and a jiving, creeping and a hiding. Baby, you don't love me no more. You don't love me no more. You should have told me so. I bet you didn't want me no more. Let me say that. I got an arm over town. You've been a messing around. Baby, I know you done me wrong. Hey, hey. I had an arm over town. You've been a messing around. Baby, I know you done me wrong. You know you done me wrong. I left my house at home. Bet you didn't want me no more. Let me say that. Shucking and a jiving, creeping and a hiding. Baby, you don't love me no more. I said you're shucking and a jiving, creeping and a hiding. Baby, you don't love me no more. You don't love me no more. You should have told me so. I bet you didn't want me no more. Let me say that. I got an arm over town. You've been a messing around. Baby, I know you done me wrong. Hey, hey. I got an arm over town. You've been a messing around. Baby, I know you done me wrong. Yeah. Música de todos los tiempos. Apasionados por la música. Por Vox. Veinticuatro minutos. En esta noche quilmeña fría. 10 grados 4 la temperatura. Y... sí, derrapamos con ese rock and roll. Hay unos cuantos acá que me están diciendo que hace décadas que no escuchan ese tema. Yo lo escuché, creo que por las redes sociales, no sé. De algún lado lo saqué. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos bien con la música. Está ideal para noche de radio porque hace mucho frío. La gente se queda en su casa. Así que bueno, lo que sigue es una tandita de rock nacional. Pero uno de los temas tiene la particularidad que está la banda La Mississippi, que me encanta, con el mismísimo Willy Quiroga. Muy, muy especial, ¿eh? Esto es como una frutillita de postre. Me encantó, así que ojalá lo disfruten. sé qué amargo veces, qué puedo hacer. Eso es dentro de mí. Thank you. canción se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música, por Vox. 22:42, 10 grados 4 la temperatura. Estás en Vox 102.9. Hasta las 23 seguimos con más música de todos los tiempos, de todos los géneros. Esto es una licuadora linda donde navegamos, recordamos, nos emocionamos. Cada canción tiene un motivo, siempre digo lo mismo. Cada canción que suena acá tiene un motivo en particular o un bloque. Como el que sigue, por ejemplo, que está confirmadísimo, así, confirmadísimo, el San Pedro Country, música que se escuchará el 27, 28 y 29 de septiembre. Los organizadores anunciaron la realización del 19 espectáculo musical que contará con una importantísima grilla de artistas, ya que es el primero en Sudamérica. Esto se va a realizar en la ciudad de San Pedro. Los que son habitués ya conocen cómo es la temática de los espacios musicales, donde la gente se hospeda en hotelería, en hostales. Hay también camping, la gente va en autos. Es realmente muy concurrido. Y bueno, por eso quisimos ponernos en tema y vamos a ir con un paseíto country ahora. A ver, señor operador. Somehow apasionados por la música. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Y a mí me parece que nos vamos a ir con un tema especial. Un dúo que en algún escenario compartieron. Los nombres no los voy a decir. Lo van a sacar. Y van a sacar el segundo, o sea, el que sería el invitado, cuando él lo anuncie. Así que bueno, disfrútenlo. We had a great day. I've had a great day. I remember you lot from this morning. Yeah! Okay. Era el gran Paul con George Michael, un espectáculo increíble. Bueno, nos fuimos, nos recontra fuimos. Nos voló el tiempo, como siempre digo. Cuando el disfrute es al máximo, parece que el tiempo no vuela. Gracias, Damián, gracias, Maru. Gracias a Claudia Daporta. Muy bien, hay programas nuevos, ¿no? En la radio. Sí, sí, siempre hay programas nuevos. Ah, quiero saludar a Hernán de Florencio Varela. ¿Qué puso? Varela City. Muchísimas gracias, Hernán, por escuchar. Gracias. Bueno, nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado. Vamos a tener muy pronto visitas. Vamos a tener visitas. Vamos a tener una noticia, un lanzamiento, una señora. Se vienen cosas lindas, cosas nuevas. Así que muy contenta, muy contenta. Desde ya, gracias a todos los auspiciantes. Ah, no mencioné a Juntos en Marcha, esta propuesta de chicos con discapacidad que hacen un emprendimiento de fabricación de empanadas muy ricas. En el día de ayer hemos degustado riquísimas empanadas de carne listas para hornear, así que pueden contactarla a Lauri en Instagram, ¿eh? Juntos en Marte. Y si saben de alguna persona con discapacidad que quiera sumarse al proyecto, me parece que está muy bien. Así que bueno, muy buenas noches. Me voy con mi garganta muy sentida. Esperemos en el día de mañana recuperarnos. Muchísimas gracias.